por considerar que utilizan expresiones denigrantes y calumniosas contra el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Por primera vez, el Instituto Federal Electoral IFE ordenó al distribuidor de YouTube en México que se retire dicho spot con base en la Constitución. En improvisada conferencia de prensa, los integrantes de la Comisión de Quejas del Organismo Electoral dieron a conocer la medida como una forma de evitar que las campañas negras se conviertan en el sello de los comicios federales de 2009, como ocurrió hace 3 años. Se trata de evitar simulaciones o campañas paralelas ante la falta de regulación en la materia, comentó Marco Antonio Gómez, presidente de dicha comisión. La queja fue presentada el 8 de mayo pasado por el director general jurídico del gobierno de Veracruz, Noé Giovanni Pérez, quien solicitó al IFE que el retiro de dicho spot que de manera extraoficial fue atribuido a las juventudes panistas durante la reunión de los consejeros celebrada este martes. En el video, se hace una parodia de la película Rudo y Cursi, donde se hacen montajes con el rostro del mandatario veracruzano en medio de alteraciones de la canción que hizo famosa el actor Gael García, con el estribillo Yo te vi. Yo te vi. Robando. Para el consejero Marco Antonio Baños, la decisión del IFE es paradigmática y un parteaguas en la forma de revisar la propaganda negra de cara al proceso electoral de 2009, porque generará polémica en el seno del Consejo General del Organismo Electoral. Nosotros hemos analizado la circunstancia de que independientemente de exista un responsable de subir el video, de que si nosotros dejamos que ese tipo de promocionales se mantenga, el sello de las campañas electorales va a ser la propaganda negra en las campañas electorales de 2009. Vendrá una discusión en el sentido de la libertad de expresión de los ciudadanos por establecer este tipo de medidas, además, se dará una discusión para resolver si el IFE tiene competencia respecto de las páginas de Internet y por último, quien sostenga la idea de que los contenidos de una campaña negra está reservada a los partidos políticos, explicó. Por ello, Baños explicó que la Comisión de Quejas del IFE decidió resolver con base en los derechos para hacer valer la dignidad de las personas con en el enlazamiento de los artículos 6 y 41 de la Constitución, para que no haya propaganda denigratoria.